Damas y caballeros, ha llegado el momento que estaban esperando. Quiero bailar. Quiero bailar. Quiero bailar ahora. De acuerdo. Así que luce. Un aplauso para nuestros invitados. Pasajeros de la esfera que tropezamos contigo. Somos humanoides lorisíferos aprendiendo a volar. Somos los que cuando tocan esca, tu cuerpo se mueve de esa manera. Somos enfermos en la claridad, la morgue de tu lado más cabal. Báilalo encima de la mesa. Báilalo dentro de un ascensor. Báilalo, aunque te duela todo. Báilalo, hay luz alrededor. Qué buen chita, mis. ¿Cómo, cómo? Yo me se está liando. ¿Qué me se está liando? De Beitú, chala. De tu tiempo desviamos tu destino. Somos el sonido de un mundo sobrecargado al explotar. Somos cochambre entre tanta verdad, la lógica dispersa en la escalera. Somos materia, queremos bailar y que le den por culo a lo demás. Báilalo encima de la